Imaginemos que no hay luz en la oscuridad. Chica, tu celular debería estar grande, pero no. Transpiramos, pero yo no tengo ropa. Ardo como el sol. No tengo ropa. Ardo como el sol. Bienvenidos al nuevo rock. Pelafustán de mi sombrero. Ya no quiero hablar de amor. Solo movimiento, pero yo no tengo ropa. Ardo como el sol. No te oro. Ardo como el sol. Esas sábanas nuevas hoy cambian de olor. Pero no, transpiramos, pero yo. Ardo como el sol.